Las expediciones que organizamos no son un paseo campestre. Hay senderismo por zonas desérticas, descensos por ríos traicioneros. No tiene ni idea de con quién está hablando. Soy consciente de a qué me enfrento, créame. Posiblemente sé más que usted del tema. En cualquier caso, es una proeza para los preparados físicamente, aún más para... Escúcheme, reservé hace un mes, le envié el dinero. Exijo plaza en ese autobús. No mencionó su condición. Nunca miento. Por omisión, sí, señor Locke. No nos dijo nada sobre su minusvalía. Mi parálisis no es problema. Vivo con ella hace 4 años y no me ha impedido hacer nada. Por desgracia, es un problema para nuestra compañía de seguros. El autobús no puede seguir esperando. No es justo para las... Oiga, no me hable de justicia. Su vuelo de vuelta corre de nuestra cuenta. No puedo hacer más. No quiero volver a Sydney. Llevo preparándome para esto hace años. Déjeme subir al autobús. Puedo hacerlo. No puede. Oiga, no me vuelva la espalda. No sabe con quién está hablando. No me diga lo que no puede hacer nunca. Es el destino. Es mi destino. Estoy predestinado para hacerlo, maldita sea. No me diga lo que no puedo hacer. No me diga lo que no puedo. Muy bien, pues ahora con la conmemoración de lo que sería el aniversario de la finalización de la serie de Perdidos, queríamos contar con los actores de doblaje que intervinieron a la hora de doblar la serie, y tenemos aquí con nosotros al actor Luis Mas. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bienvenido, Luis, y queríamos hablar de lo que sería tanto el proceso de doblaje de la serie, de tu personaje de John Locke, y después de tus sensaciones de la serie, tanto como espectador como en el proceso de doblaje. Bueno, para empezar, esa convocatoria para poder llegar a doblar el personaje de John Locke, ¿cómo surge? ¿Tuviste que hacer alguna prueba de voz o Pilar Santiagosa pensó en ti directamente para el personaje? Pues no tuve que hacer ninguna prueba de voz. Y además, si recordáis cómo arranca el personaje, que creo que en el primer capítulo tiene un gesto, uh-huh. No se sabía muy bien el desarrollo de nada, porque todo estaba rodeado de bastante secretismo. Pensaron que era un personaje que podía tener una proyección más adelante, y directamente Pilar Santiagosa apostó por mí. No hubo que hacer prueba ni nada, porque nadie sabía prácticamente nada de la serie. Me imagino que de los más protagonistas a lo mejor sí, pero de luego los personajes que fueron cogiendo más fuerza, pues fue un poco jugársela, ¿no? Y bueno, también es importante la calidad de la imagen que os llegaba original para poder trabajar, para doblar el episodio, ¿cómo era? Porque ahí los oyentes seguramente no se pueden hacer la idea de la dificultad a veces que tenéis para trabajar con según qué imágenes, con marcas de agua o tapadas parcialmente. ¿Cómo era para poder trabajar con la serie? ¿Cómo llegaba la imagen? Perdido no estaba mal. Hay cosas infinitamente peores. Perdido, lo que pasa es que generalmente venía un previo. Los primeros capítulos o las primeras temporadas sí venía una imagen más terminada, pero sobre todo la última, pues se veían todos los trucos de los cromas. De hecho, luego se hacía una edición ya definitiva, y si tenías que ir a repetir algo o a cambiar algo porque había cambiado el montaje, pues te tocaba ir. Pero vamos, en general, la imagen no era mala, ¿eh? No era mala. Uh-huh. Hay cosas mucho peores. Sí, bueno, y cada vez con lo que tú dices, ¿no? El secretismo, para que no haya pirateo y todo eso, pues cada vez parece que cuanto más importante es un proyecto, peores condiciones tenéis para doblarlo. Sí, hay veces que no ves nada, o sea, hay veces que es un círculo en la pantalla y a lo mejor se ve la boca del tuyo, pero no puedes acompañar gesto, no puedes acompañar nada, te tienes que guiar mucho por la interpretación que ha hecho el actor original, y eso siempre es una incomodidad, porque una de las pocas ventajas con las que jugamos la gente de doblaje es que antes que o sea, ellos cuando lo hacen no ven cómo va a quedar, si nosotros sí vemos cómo queda. Entonces nos es mucho más fácil pegarnos a lo que hacen ellos, que ellos no dominan el resultado final de su trabajo, ¿no? Los actores de imagen, los originales. Claro, es curioso que comentes que a veces solamente os dejan la boca cuando el tema de, es decir, sería más importante, pues, bueno, yo como mi experiencia desde dentro, más el tema de la expresión de la cara, los ojos y demás, ¿no? Más que la boca, porque al final el tema de la sincronía es más importante la interpretación, ¿no? Sí, si está saltando, si está sentándose, si está levantándose. Claro. Esas cosas son cosas que tienes que dar a la interpretación. Si por lo que sea no lo adivinas por cómo lo ha hecho el actor original, pues eso se queda Claro. cojo. Son matices muy sutiles a lo mejor, pero Sí. se queda cojo. Claro. Aunque actualmente la mayoría de las cosas se doblan en banda, es decir, tú solo, ¿tuviste la oportunidad de escuchar la réplica de un compañero en el atril o doblabas tú solo? En Perdidos se hacía todo en banda, no tenías nunca a nadie contigo en el atril. Pero eso no es. No te creas tú. A mí, hombre, está bien, sobre todo si te ponen a alguien al lado de un buen profesional y tal, te puede ayudar. Pero tampoco te creas, porque lo que tú tienes que hacer es ir a tu actor, básicamente, ¿sabes? Eso sí, leerte bien el text, saber qué es lo que está pasando. Si no entiendes algo, preguntárselo, en este caso, a la directora, a Pilar. Pero vamos, tampoco es una cosa que vaya a mermar en el resultado final la calidad interpretativa, ¿eh? ¿Te dio alguna directriz en concreto, Pilar, de cómo era tu personaje o fuiste take a take, ir descubriendo de cómo era? Bueno, Pilar, claro, jugaba con la ventaja de que ya se había visto el capítulo para hacer el ajuste y la adaptación. Entonces, sí, el trabajo que hacíamos antes de empezar el doblaje, pues, hombre, ayudaba mucho. Además, Pilar es una persona con una larga trayectoria, una larga experiencia y, además, pues, sabe cómo tiene que tratar. Yo diría que a cada actor, pues, cada uno somos un mundo. Claro. Es curioso porque sí se vendió un poco la imagen, sobre todo en la última temporada de Perdidos, que era un doblaje exprés y tal. Sí, es verdad, todo el proceso se hacía muy rápido. Es decir, llegaba el capítulo, se traducía corriendo, se ajustaba pues en fines de semana, dejándose Pilar la vida y tal, y producción nos convocaba hacia encajes de bolillos, pero a la hora de entrar en la sala tenías todo el tiempo del mundo, todo el tiempo del mundo. O sea, no, yo por lo menos no recibí ninguna presión de vamos, vamos, que no acabamos. Todo lo contrario. O sea, si yo no me quedaba contento con algo, si Pilar no se quedaba contenta con algo, se repetía hasta quedar contentos, ¿sabes? Qué bien. Pues eso, la verdad es que repercute, yo creo que en el producto final, de cómo queda. Y porque, claro, hablabas de eso, del ritmo de grabación del episodio. Porque ahora, con la llegada de plataformas digitales tipo Netflix y demás, pues supongo que incluso ahora, cada vez los tiempos se acortan, ¿no? Los plazos para que podáis entregar doblado un episodio o lo que sea, ¿cuánto tiempo tardabais en Perdidos en doblar un episodio? ¿Un día o tardabais más? Yo creo que algo más, no lo recuerdo con exactitud, pero jornada de mañana y tarde y por lo menos a lo mejor otra jornada más. Más luego todas las correcciones que venían de, pues, de que había habido cambios en el guión o en la imagen y tal. Sí. Sí se echaban las 3, incluso 4 jornadas, así que yo creo que sí se nos llevaba cada capítulo. Y lo Perfecto. normal en un capítulo de ese tiempo es hacerlo en 2 jornadas. Es que, claro, todo depende de cómo lo quieran cuidar, ¿sabes? O sea, hay Claro. veces que no lo quieren cuidar, bueno, no es que no lo quieran, sino que, bueno, por rollos de tiempo, por rollos económicos, pues no quieren entretenerse mucho. Y sin embargo, hay producciones que sí, se llevan el tiempo que merecen sobradamente. Perfecto. Luis, tenemos algunos oyentes que quieren hacerte algunas preguntas y aquí nos dice Javier Carrillo nos comenta que ¿cómo definirías a John Locke como personaje y qué tipo de dificultad te has podido encontrar a la hora de doblarlo? ¿Y qué es lo que más te gusta del personaje? Pues la verdad es que no No es un personaje que me costará mucho trabajo doblarle porque, bueno, creo que tenemos registros parecidos y es un personaje que tiene una mirada que te ayuda muchísimo. Yo le he doblado en más ocasiones y, hombre, no está mal, no es mal actor para nada. Pero yo creo que él en Perdidos también encontró su gran papel. Yo le he doblado en 666 Park Avenue, en algún capítulo de Hawaii 5.0, en algún telefilm y tal. Y bueno, no está mal, es un actor correcto. Pero yo creo que en Perdidos dio con un personaje que le iba muy bien, que le iba bien. Yo creo que conectó con él y eso a mí me ayudó muchísimo. Claro. Que también nos comenta otro oyente, Javier Campel, que nos dice, bueno, nos habla de la empatía que, bueno, de como actor debes de sentir con, en este caso, con el actor que ves en pantalla. Y claro, es una serie que tiende a sorprender al espectador. Y quería saber qué tipo de seguimiento le hiciste tú al personaje, es decir, si tú fuiste descubriendo capítulo a capítulo cómo iba evolucionando, y también quieres saber el tema de la preparación previa para el personaje. Y claro, sería bueno que pudieras explicar, Luis, qué tipo de preparación tenéis los actores de doblaje antes de enfrentaros a un take. Pues empiezo por la última. Perfecto. Nosotros no tenemos un tiempo de preparación para el personaje. Normalmente lo que hace el director es que cuando llegas a la sala tú no sabes nada y bueno, pues te explica de lo que pasa en el capítulo, lo que le pasa a tu personaje, cuál es tu relación con los demás y luego pues, vamos al take. Entonces en el take tú lees lo que está pasando en ese take, si tienes alguna duda porque claro no te lees toda la secuencia, le preguntas al director o el director si ve que en los ensayos que estás un poco perdido, que estás haciendo una cosa que no corresponde, pues te vuelve a explicar, te explica la situación, lo grabas y si no ha quedado de acuerdo con las expectativas del director, pues te vuelve a dar indicaciones, la frase es más por esto o es por lo otro, o tal cosa es por aquí o por allá, ¿sabes? No hay una preparación de decir, me veo la película antes, eso yo creo que, a mí creo que me ha sucedido una vez, de ver la película antes, como mucho dos, no suele ocurrir. Y luego el seguimiento que le hice al personaje y cómo lo fui descubriendo, era un personaje muy difícil de descubrir, porque cuando parecía que la cosa iba de una cosa, luego iba de otra, ¿no? Hay como muchos cambios, la relación que tiene con el padre, la relación que tiene con un amante, por ahí da una cara del personaje. Posteriormente, en la relación que tiene con los náufragos, más de líder a su aire, es otra. Está un poco reñida, pero sí está relacionada con la anterior. Y luego hay un momento en el que ese personaje deja de ser ese personaje, es otro personaje en los últimos capítulos. Cuando, bueno, muere y es la encarnación del mal y tal. Sí. Bueno, bien, porque, insisto en lo que he dicho antes, me daba pistas. Es un actor que, sobre todo en esa serie, me daba muchas pistas. Llegaste, es decir, ¿tú eras de los que seguían la serie en el momento o la viste una vez finalizada? Y bueno, ¿tú llegaste a pensar la repercusión que iba a tener esta serie mientras la estabas doblando, de lo que iba al final a alcanzar? Pues yo la seguí y luego me la he visto en entera un par de veces porque me gusta. Es una faena que le forzaran tanto el final, pues yo creo que el final fue un final fallido, pero la idea me pareció una idea genial. Perdona, ¿cuál era la otra pregunta? Sí, bueno, si... Ah, pensaba, la repercusión. Efectivamente, si pensabas que iba a alcanzar esos niveles de repercusión que tuvo. Pues no, porque siempre te dicen, esto va a ser la bomba, no sé qué, no sé cuántos, y bueno, a veces aciertan, y a veces no aciertan, a veces la cosa más simple del mundo pega, y la cosa más compleja y la más promocionada y tal, pues no tiene repercusión ninguna. Sí que lo empezamos a ver ya, pues yo creo que fue al final de la primera o de la segunda temporada, un día hablando con Iván Muelas, me decía: Luis, si esto hubiera pasado en la época en que solo había la 1 y la 2, habría sido la bomba, y es verdad, habría tenido una repercusión tremenda en los medios de comunicación y en las casas. Claro. Precisamente lo que comentabas del final, un oyente, Jaime Paz, nos preguntaba precisamente por eso, ¿no? Es decir, la polémica que hubo en torno al final de la serie, porque hay gente, incluso hay actores que todavía no han comprendido el final, ¿no? Y fue por precipitado o en tu opinión fue simplemente un mal cierre de serie. Yo creo que fue un cierre forzado. Esa serie iba con, yo creo que con la ambición de perpetuarse tiempo, o sea, hacer una serie muy larga en televisión. Empezaban a surgir voces de que esto era un camelo, que no sé qué, que no sé cuántos, y sobre todo a nivel de redes sociales, y parece ser que la productora dijo que había que cerrar aquello cuanto antes. Y entonces forzaron un final. Yo creo que la serie tenía más desarrollo en la medida que parece ser que estaba basada en la Divina Comedia, en la parte del purgatorio, y a partir de ahí estuvieron jugando, ¿no? Sí es verdad que se fueron un poco, en una temporada, se fueron un poco de madre, pero bueno, eso pueden haber reconducido y haber llevado de otra manera y no haber llegado a un final tan tan tan tan tan forzado, ¿no? Porque si, desde mi punto de vista, vamos, lo que es el final, cuando entran todo, bueno, no voy a hacer spoiler, pues alguno no lo ha visto, sí tiene sentido. No tiene sentido muchas de las cosas que pasan un poco antes, pero ese final sí tiene sentido con lo que estaba pasando en la serie. Digamos que de alguna manera sabían cómo cerrarlo, pero llegar a eso tuvieron que hacer muchos jeribeques, y entonces, claro, eso despista al espectador. Claro. Es una serie que eso es a veces muy, muy confusa. Y bueno, finalmente también, ¿cómo podrías definir? Porque nos pregunta aquí un oyente, Miguel, que para la gente que no haya visto Perdidos, que por cierto ahora, por ejemplo, en Netflix se puede ver todas las temporadas completas, ¿cómo le podrías vender a alguien o recomendar a alguien esta serie? ¿Qué le dirías para recomendársela? Bueno, va a pasar un buen rato, va a haber algo muy diferente. Una cosa muy bien hecha. Es una serie que tiene una factura maravillosa, y bueno, yo le tendría también que la vieran en versión doblada, y voy a contarle una anécdota. En esa época, en la época que yo doblaba Perdidos, conocí a un americano afincado en España, un estadounidense, sí, y él me reconoció que veía la serie doblada porque le gustaba mucho más cómo hablábamos los actores españoles que cómo hablaban los americanos. Qué bueno. Y sí, muy gracioso. Además, estaba muy interesado por la serie y siempre estaba preguntando qué iba a pasar. Qué bueno. Y esa también es la sensación de mucha gente que la ha visto. Yo tengo un hijo de 18 años y ya la ha visto por lo menos dos veces y la quiere volver a ver, porque de verdad que sobre todo las primeras temporadas son trepidantes, te quedas con ganas de ver más. O sea, es difícil ver solo un capítulo, es difícil. Sí, totalmente. A mí me pasaba eso, es decir, ya era como incluso ansiedad por ver el siguiente, porque siempre quería saber y qué pasa a continuación. Pues Luis, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado. A ti, Ángel. Un saludo a todo el equipo y a todos los oyentes que dan ánimo a esta gente que está haciendo un trabajo, yo creo que interesante, de difundir el cine, la televisión y el doblaje. Un saludo a todos.